Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Carabinero y la PDI lanzarán el plan Verano Seguro. El cambio climático y la sequía ya es una amenaza sin vuelta para el agro y racionamiento del agua ya es una realidad. En tanto, ya son miles las hectáreas consumidas por los incendios forestales. No se olvide usted. Si va al campo a preparar un asado, al final apague bien el fuego y así evitará incendios forestales. Esto es terrible y esto se lo digo a usted también. Canasta básica anotó alza de 27% en 12 meses. Ministerio de Salud Pública decreta alerta sanitaria y dispone medidas en la región de metropolitana que permanece bajo una capa densa de humo y el olor proveniente de los incendios forestales que ocurren en las comunas aledañas. De esto y mucho más. Y ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos entrega los titulares de inmediato. A esta hora, usted se acompaña de Impacto Regional de hoy sábado 17 de diciembre de 2022 en Hora Prime de 10:30 de la mañana, programa de conversación de la región del Maule que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Ya estamos en el último mes de este año y ya tenemos encima las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tolerancia cero a la delincuencia. ¿Podremos celebrar en paz estas fiestas? Por fin, luego de 3 meses cierran acuerdo para nuevo proceso constituyente. En Chile hay cerca de 3 millones de personas que trabajan en condiciones precarias, por cuenta propia, sin previsión y sin higiene. La mayoría de ellos son extranjeros y muchos se desempeñan para mafias que tienen copado el comercio informal. El cambio climático y la sequía ya es una amenaza sin vuelta para el agro y racionamiento del agua ya es una realidad. En tanto, ya son miles las hectáreas consumidas por los incendios forestales. Se vienen tiempos más difíciles. Ojo, que la seguridad pública en Chile está desbordada, sin control, y desbordado también está el tema del comercio ilegal ambulante y la violencia que se vive en algunos colegios. Estamos mal. Derechamente, la delincuencia se tomó Chile. Crímenes por encargo. Asimismo, los carteles del narcotráfico ya son dueños de nuestro país, mientras el tren de Aragua hace de las suyas en suelo chileno. A ello se suma que este año 56 mil menores fueron detenidos por hechos delictuales. Denuncian que inmigración es la principal causa de la delincuencia y aún así siguen entrando por el norte de Chile sin que nadie les ponga ningún obstáculo. En tanto, la inflación está causando estragos en los bolsillos de los chilenos. Por otro lado, se acerca fin de año y las vacaciones. En este contexto, los peajes aumentarán hasta un 13% para 2023, según el IPC, y se viene alza en el transporte público. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Llegaste tú con la primavera y con ella mi felicidad. En la primavera todo cambia de color. Muy bien, cuando son 25 minutos para las 11 de la mañana, quiero saludar a don Daniel López. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Quiero saludar también a quien me acompaña durante esta jornada en este programa de día sábado. Ya, ¿cómo estamos, Roberto Ramos? ¿Cómo pasa el tiempo? Sábado 17 de diciembre del 2022. Así está la cosa. Y ha pasado así como rapidísimo. Así como que no se siente este año 2022 que ya se nos va la última hoja del calendario. Y vamos a saludar de inmediato a Roberto Ramos con este tema de... Esto es primavera, ¿cierto? Claro, estamos en primavera. Ya nos queda poco ya, Roberto Ramos. Queda muy poco, quedan pocos días. Pero también vamos a estar hablando de la Navidad y las fiestas que se acercan de Año Nuevo. Y vamos a saludar de inmediato al profesor, director magíster en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, del profesor Juan Andrés Riquelme. Profesor, bienvenido, gusto saludarlo, gracias por estar nuevamente en este programa Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Buenos días, Moisés, y como siempre te agradezco la invitación. Temas muy interesantes esta semana. Sí, muy, muy interesante, sobre todo lo que es la que ya lo dijimos en titular, la canasta básica notó alza del 27% en 12 meses y que realmente hace tiritar los bolsillos de los chilenos. No obstante, los malls están abarrotados de público comprando regalos para Navidad. Es la parte que no se entiende. Por una parte, muchos quejándose de los precios y otros reclamando por falta de recursos. Pero hemos andado recorriendo el retail, profesor Juan Andrés Riquelme, y la gente que está todavía con deudas de otras situaciones de un año atrás, de la Pascua anterior, y todavía sigue con deuda y ahora se va a endeudar más. Entonces me gustaría que para todos nuestros auditores y auditoras y también la gente que se está conectando en estos momentos, porque ay, ay, ay, que la canasta básica notó alza el 27%, y me gustaría que nos hiciera una reflexión al respecto, profesor Juan Andrés Riquelme. Sí, mira, a ver, hay dos temas. Uno, la canasta básica, efectivamente ha aumentado bastante y aumenta mucho más que el IPC. Tú miras la cifra del IPC y tenemos 12,5%, la canasta básica 27%. Ahora, para los auditores, la canasta básica es una parte pequeña de la canasta que mide el IPC, ¿ya? Y esta parte pequeña corresponde a los alimentos solamente. Y se calcula una canasta básica con una cierta cantidad de alimentos que te van a reportar 2.000 calorías mensual, ¿ya? En términos prácticos, esto es para que mantengamos, digamos, la salud y la nutrición, ¿no? Y esa canasta básica ha aumentado un 27%. ¿Quiénes son los que se ven más afectados por esto? La gente que menos tiene, que gasta gran parte de su ingreso mensual en alimentos. Ve que su capacidad de comprar cosas ha caído un 27%. Ya. O sea, más de la cuarta parte, tú compras tres cuartos de lo que comprabas a principio de año. Y eso trae varias consecuencias. La canasta básica es la que se usa para calcular la pobreza o la extrema pobreza. Y eso va a hacer que aumente, cierto, el número de pobres en Chile, porque y de pobres extremos. Pero tú tienes que pensar, Moisés, que esta es una canasta que lo que estamos diciendo aquí, la gente tiene que consumir este mínimo de calorías para no morirse de hambre. Entonces vamos a pasar a, cuando esto aumenta demasiado, pasamos a escenarios que ya trascienden un poco al económico y empezamos a tener problemas nutricionales, ¿cierto? Empezamos a tener problemas de crecimiento. Los niños tienen problemas médicos y problemas de su desarrollo. Hay un montón de campos que se abren y se están empezando a abrir producto de estas alzas en los precios de los alimentos, ¿ya? Y bueno, en segundo lugar, la pregunta fue respecto de las compras de Navidad. Y en general, claro, todos los años, haya crisis o no haya crisis, las personas compramos más en estas fechas de fin de año porque hay celebraciones, ¿cierto? Está la Navidad, que es una fiesta que es poca gente que no se suma a celebrar Navidad. Y el Año Nuevo, que es como la fiesta de desahogo, ¿cierto?, del fin de año. Y este año ha sido bien difícil. Las personas, yo creo, tienen legítimo derecho a tener una fiesta de Año Nuevo, ¿cierto?, y desear que venga un año mejor y esto. Pero el problema, como dices tú, es que nosotros vemos gente comprando en todos los lugares. Y la explicación a por qué, si nos quejamos de que las cosas están tan caras, que tenemos pocos ingresos, pocos sueldos, mucho, mucho empleo informal, con poca plata, y la gente sigue comprando, es porque la gente se está endeudando, que es lo peor que podemos hacer en este momento. Y ese es el llamado que hemos venido haciendo durante los últimos meses. Vienen las fiestas de fin de año, lo hicimos en septiembre, ¿te acuerdas, Moisés? Les dijimos, no se endeuden para realizar celebraciones, porque lo que va a pasar es que las empresas son muy, muy inteligentes en sus estrategias, les van a decir, no, usted pague dentro de 3 meses, que significa básicamente pague en marzo, que es uno de los meses donde hay que gastar más también. Entonces estamos pateando la pelota nuevamente. El llamado siempre aquí es a tener, no le vamos a decir a nadie que no celebre eso por ningún motivo, pero ser un poquito más precavido pensando en el futuro, no endeudarse. Nosotros vemos el retail con muchas compras, la gente saca su tarjeta, compra y después viene el pago. Y lo otro que está pasando es que las tasas de interés del consumo, del comercio, digamos, de retail están súper altas. Entonces, mirar bien lo que se está comprando, mirar los contratos, letras chicas, y evitar estas deudas. Yo siempre digo a la persona, si usted no entiende mucho de cómo funcionan estas tasas de interés compuestas, estos contratos, entonces lo más fácil es que vaya y compre con dinero constante y sonante. Vaya a un cajero automático, saque la plata y compre. Y ahí se va a dar cuenta efectivamente del gasto que está haciendo. Y, profesor, la inflación en Chile ya acumula un 13,3% y ojo que todavía no termina el año. Y, bueno, la unidad de fomento, tal como usted lo debe saber, ya en enero va a estar a más de 35.000 pesos. Y, bueno, la pregunta del millón, ¿qué medidas tendría o podría implementar este gobierno para reducir estas alzas? Y usted, como sabe, en Chile la UF se utiliza para pagar una serie de servicios o prestaciones como créditos hipotecarios, de consumo, depósitos, ahorro, colegiatura, costo de construcción, seguro de salud y un largo etcétera. Yo creo que el gobierno ya tendría que estar viendo ya definitivamente comenzar desde enero para adelante a apoyar a la gente que tanto lo necesita, profesor Juan Andrés Riquelme. No, por supuesto. O sea, aquí el gobierno siempre está llamado a intervenir en casos de necesidad de las personas. No, nunca los economistas decimos que el gobierno no tiene que existir para nada, sino que en estas situaciones donde efectivamente se justifica la existencia del aparataje público. Ahora, la UF, como dices tú, claro, va a llegar a 35.000 pesos y probablemente siga subiendo. La UF va tomada de la mano, si se quiere, con la inflación. Entonces, no se puede bajar la UF directamente, sino que reduciendo la inflación, la UF se va a estabilizar, ¿ya? Y el gobierno, hay cosas que se pueden hacer, pero nosotros lo hemos venido diciendo ya hace más de un año, y parece que no se hace mucho, no hace mucho eco en nuestras opiniones. El Banco Central lo que hizo, y es lo que tenía que hacer, es aumentar las tasas de interés. ¿Qué es lo que se logra con estos aumentos en las tasas de interés? Que las personas empiecen a evitar, ¿cierto?, estos consumos, que parece que no pasa a fin de año, ¿cierto? Porque precisamente va a tener que pagar intereses muy altos de sus compras. Segundo, que los grandes inversionistas empiezan a darse cuenta de que en lugar de ejecutar el gasto, tal vez es mejor dedicarse a depósitos de dinero, a esas tasas altas. Entonces eso frena un poquito, pone paños fríos al funcionamiento de la economía y los precios deberían tender a bajar. Hay un límite para ellos, si las tasas de interés están casi al 11%, la de referencia. Entonces eso es lo más que puede hacer el Banco Central, que es independiente del gobierno. Claro. Y el gobierno lo que puede hacer son dos cosas. La primera, que probablemente ya no se hizo, ya es reducir el gasto fiscal. Y esto es bien impopular decirlo, pero no significa reducir ayudas sociales, no significa reducir presupuestos de educación, no significa reducir presupuestos de salud y los demás, digamos. Reducción del gasto fiscal significa que nosotros podemos gastar menos y focalizarlo en estos sectores, en lugar de gastar en otras cosas que... bueno, tú sabes muy bien, se gasta plata en demasía, en cosas que a veces la gente no percibe ninguna ganancia, ningún beneficio. Pero esto es políticamente muy, muy impopular. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas grandes que tenemos, de que nadie se atreve aquí a mencionar políticas económicas que son impopulares, porque tienen costos políticos, y hoy día hay poco... incentivo de los políticos a asumir estos costos de dar las noticias tristes. Claro. Y esto también lo conversamos en alguna ocasión, y también, Moisés, que sí. es como el médico que tiene que dar una mala noticia a un paciente. Y no sé si están a la altura de lo que hemos hablado tanto con el profesor Juan Andrés Riquelme, que él es el director magíster en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Y además hay que señalar que lo hemos dicho ya en reiterada oportunidad acá, es que y ahora se agrega la tortuosa búsqueda del fiscal nacional. Además, uno conversa con la gente del retail, uno conversa con la gente de las pymes, la MIPYME aquí en el centro de Talca y otras comunas de la región del Maule. Ellos están muy preocupados por todo lo que es, y también lo he conversado con respecto, llevándolo a la economía, al profesor Juan Andrés Riquelme, del sicariato, de la gente que mata, asesina aquí en cualquier parte, que ya le da lo mismo en feria. La gente tiene otras prioridades, profesor, además, que bueno lo que hicieron los políticos, porque, salvaguardaron nomás todo lo que es la bandera, la institucionalidad y todas esas situaciones, pero seguimos, al parecer, no tan bien, porque la gente lo sigue pasando mal, al parecer. Sí, mira, para la ciencia económica, todo esto que tú has comentado es lo que llamamos nosotros el entorno institucional. Y lo conversamos hace un par de semanas, ¿cierto? Para que las cosas funcionen tienen que haber certezas, tienen que haber cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del gobierno. Una de ellas fundamental, o no del gobierno, del Estado, digamos, ¿eh? Una de ellas fundamental es el cumplimiento de la ley. O sea, nosotros hoy día vemos una población atemorizada, independiente del nivel de ingreso que tú tengas, ¿eh? Porque cuando yo hablo de economía, te digo, el rico se salva, ¿cierto? Porque, pero cuando hablo de delincuencia, la delincuencia nos afecta. ¿No? Y hoy día hay temores, y hay temores de todo tipo. O sea, para ir cuando tú vas a comprar, los negocios formales, por ejemplo, varios han tenido que cerrar porque hay negocios informales afuera que les quitan clientes. Los consejos de Navidad, tú vas a ver varios tipos de consejos, ¿no? Yo, por ejemplo, doy consejos desde el punto de vista económico, tal vez financiero, pero también hoy día tenemos que dar consejos de cómo protegernos para que no nos roben cuando estamos comprando. Guardar la cartera o la mochila adelante y esas cosas que son bien, bien tristes, digamos. Hoy día salir a comprar es como ir a una aventura casi. Y esto ha permeado en el sistema y está a todo nivel. Ni siquiera el retail hoy día es un lugar para comprar donde tú estés tranquilo. O sea, por ejemplo, lo que pasó con esta demanda que impuso el CERNAC esta misma semana. O sea, hasta en el retail te están tratando de pasar gato por liebre, ¿no? Estaban vendiendo productos que no eran de la marca, derechamente falsificados. O sea, ¿hasta dónde estas cosas suceden? Y eso es probablemente no por inacción, sino porque tenemos legislaciones que son bastante blandas, tenemos un sistema que es bastante permisivo. No sé hasta qué punto, porque no es mi área de expertise, pero cuando tú ves que, por ejemplo, hay en los noticiarios aparecen que detuvieron a una persona, tenía 27, lo liberaron por vez número 27, o sea, como el récord. Entonces tú ves que hay un deterioro de la fe pública también a todo nivel. Y mucha gente justifica esto por este mismo, porque están sucediendo estas cosas. Entonces, ¿por qué si todos los hacen, no lo voy a hacer yo? Profesor, me llama la atención a mí una cosa que realmente la estoy viendo acá y no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntársela a usted. Organismos internacionales han señalado que Venezuela crecerá económicamente más que Chile. Reitero, señora, señor, usted que nos está escuchando por Radio Su Mágica y Amiga y también por las redes sociales, organismos internacionales han señalado que Venezuela crecerá económicamente más que Chile. Claro, para muchos, el problema es que Nicolás Maduro mandó a más de 2 millones de venezolanos a Chile y muchos de ellos delincuentes que con muy malos antecedentes. El problema es que si siguen entrando por la frontera del norte sin que nadie, la autoridad central, haga algo por defender esta invasión. ¿Se quiere hacer cargo del tema, profesor, en la parte de economía, por favor? Sí, hay varios fenómenos acá. Yo creo que para el presidente Maduro o para el gobierno venezolano ha sido un buen negocio este, ¿eh? Nosotros enviamos una tremenda cantidad de remesas en dólares. Y allá no se ejecuta ningún tipo de gasto, nada, sino que ellos les llegan dólares. Los extranjeros en Chile no envían bolívares a Venezuela, les envían dólares. Tiene una tremenda entrada de divisa, es súper favorable. El otro tema de la migración es que no necesariamente envían delincuentes. Lo que yo veo es que en un país, la gente que migra y mantiene, cuando es una migración bien grande en cantidad de personas, mantiene las proporciones de los tipos de personas que migran. Entonces viene gente con ciertos niveles de educación que son también representativos de lo que pasa allá. Y como allá había más delincuencia que en Chile, claro, se ve una proporción de personas que entran a delinquir. El problema es que la gente que delinque hace más ruido que los que vienen a trabajar. Entonces tú te sorprendes en los noticiarios porque ves, te reportan los delincuentes, pero hay mucha gente que viene a trabajar honestamente también. Profesor, disculpe, profesor Juan Andrés Riquelme, es el director magíster de la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, estamos conversando con él, por lo que salió en las últimas horas la canasta básica, el 27%, realmente esto, ¿qué bolsillo puede aguantar? Y me gustaría saber, como ya estamos a 17 de diciembre del 2022, estamos a paso agigantado de la Navidad, Año Nuevo, Nochebuena, profesor Juan Andrés Riquelme, y me gustaría, por favor, ¿cuál es su evaluación del país en tema económico en el año y sus perspectivas para el 2023? Sí, mira, la evaluación no es para nada buena desde el punto de vista económico. Hemos dado muchos diagnósticos y para mí esa es como una de las grandes conclusiones. Este ha sido un año de diagnóstico. Y todo el mundo tiene los diagnósticos, pero hubo poca acción. Las acciones que se tomaron fueron a principios de año, en enero comenzó este aumento de las tasas de interés, pero digamos, no fueron acompañadas de otro tipo de políticas más focalizadas. ¿Ya? Se propone una reforma tributaria, también lo conversamos, nunca es un buen momento para reformas tan importantes, pero sin duda que en plena crisis es el mejor momento, hay momentos menos malos para hacerlo, ¿no? Y lo otro es que la gran consecuencia durante este año del manejo inadecuado ha sido la inflación, sin lugar a dudas. La inflación, entre comillas, es un impuesto a los más pobres. Siempre la gente rica se salva. ¿Por qué? Porque tiene dinero invertido en otros lugares, puede comprar en otros países donde no hay inflación, puede vender, se puede hasta ir de Chile. Pero los que quedan sufriendo son la gente que menos tiene. Las personas que ahora yo veo en los supermercados, gente, adultos mayores que van con su lapicito y una calculadora sacando la cuenta para comprar. Y eso lo habíamos dejado de ver durante varios años, pero está volviendo. Entonces, se ha descuidado a los que más deberíamos cuidar, que son los que menos tienen. Los gastos no han sido focalizados como se ha debido, ¿no? Entonces, este año ha sido un año complicado, y el problema o las perspectivas para el 2023 es que esto sienta las bases para lo que va a ocurrir en el 2023. La economía y la macroeconomía siempre tiene inercia, ¿ya? La macroeconomía es como un buque gigantesco, digamos, y si yo lo muevo en una dirección y lo quiero cambiar de dirección, me voy a demorar harto rato y va a requerir de harta energía. Entonces, la primera mitad del año probablemente sea una profundización de lo que está pasando ahora. Los precios no se dieron, y nosotros lo dijimos acá, y Moisés, y en eso destaco la importancia de tu programa. Nosotros le dijimos a las personas que, a pesar del optimismo, esta inflación de octubre del 0,5, este es una anomalía, pero la inflación sigue aumentando. Los alimentos en 27% es tremendo. O sea, yo pienso que lo que hay que hacer aquí es focalizar muy bien y estudiar muy bien a quién se le entregan los beneficios. Porque desde el punto de vista económico, si no alcanza la plata, tú a veces empujas a las personas a tomar acciones que no son totalmente legales, digamos. Y se fomenta con esto también la informalidad, que trae problemas más hacia adelante, más allá del 2023. lo que hemos visto es que el desempleo, cuando tú lo ves que está como al 8%, no es tan grave. Pero cuando tú desglosas la cifra y ves que hay un 27% de personas, más o menos serían, no sé, cercano a 3 millones de personas, sí, que tienen empleo informal, entonces tú vas a tener un problema de aquí a varios años más, porque estas personas no tienen sistemas de salud con sus imposiciones, no tienen ahorros para la pensión. Y eso significa que el país, claro, cuando hablamos de que Chile iba a ser un país desarrollado, bueno, hoy día hay que olvidarse de eso. Sí, entonces, profesor Juan Andrés Riquelme, tal como usted lo decía, en Chile hay cerca de 3 millones de personas trabajan en condiciones precarias por cuenta propia, sin previsión y sin higiene, lo que seguirá aumentando la pobreza y desigualdad. La mayoría de ellos son extranjeros y muchos trabajan para mafias que tienen copado el comercio informal, profesora. Y quiero compartir esta información porque va a ser, yo creo que la noticia que va a marcar este lunes, profesor Juan Andrés Riquelme, fue parte del caos de Abbott. Califican de grave error nominación de Marta Herrera. En un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público rechazó la nominación de Marta Herrera como nueva fiscal nacional. La asociación indicó que Herrera fue partícipe y asesora de confianza de la nefasta administración de Jorge Abbott. En esa línea, aseguraron que tuvo un alto grado de involucramiento personal en calidad de asesora cercana y de confianza del fiscal Abbott en las decisiones institucionales de las que ha sido protagonista y responsable y de las que es imposible que ahora pueda legítimamente desmarcarse. Agregan que Marta Herrera es partícipe y avala malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismo, endogamía y falta de transparencia, utilizando para ello su calidad de jefa de asesoría jurídica, lo cual se ha perpetuado por la falta de controles institucionales, agregaron. Quien asuma como fiscal nacional va a tomar un fierro caliente al interior del Ministerio Público. Además tiene que enfrentar narcotráfico, corrupción, robo de madera, delincuencia e inmigración. Y yo digo, profesor Juan Andrés Riquelme, con su expertise que tiene, tanto poder que tiene una sola persona. Sí, y por eso es bueno que haya harta discusión del tema y varias personas haciendo un escrutinio de los candidatos. No es mi área de completa, digamos, no me siento muy cómodo hablando de temas pero sí tengo opinión, digamos, y mi opinión es que si queremos que las condiciones cambien, entonces y queremos cambiar, ¿cierto?, al capitán, por decirlo de alguna manera, entonces necesitamos otro estilo de hacer las cosas. Y claro, la característica de Marta Herrera es esta cercanía y similitud con el fiscal saliente. Entonces, no sé, yo desconozco los pormenores, pero sí estoy como entiendo la justificación de que debería ser una persona con objetivos, con énfasis diferentes. Hay que limpiar la casa acá un poco y necesitamos una persona que restaure la confianza o la fe pública. Si claro, estos son los temas importantes, la fe pública. Lo hemos dicho con algunas personas panelistas, hombres y mujeres, acá profesor Juan Andrés Riquelme, que no sé si usted se acuerda cuando el presidente Boris de allá del norte dijo que iba a mandatar al subsecretario del Interior que todos los extranjeros que estaban cometiendo delitos lo iba inmediatamente a sacar de nuestro país, a echarlo ya de una manera u otra. Pero, ¿qué pasó? A las horas después las cortes de apelaciones le dijeron no, es que esto no se puede hacer así. Y esto en otros temas, lo que hoy profesor Juan Andrés Riquelme, porque usted yo creo que lo hace en su universidad, conversan, tienen algunas reuniones, yo creo que si él tiene tanto obstáculo o trabas que por alguna razón le hacen, es que él debería inmediatamente llamar al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Corte de Apelaciones, a las dos presidentes de las cámaras, Senado y también diputados, y también a las policías, y ahí ver qué es lo que pasa, para ver qué es lo que se puede arreglar o cambiar algún artículo, qué sé yo, no sé, pues ellos son los, por algo llegaron a ser presidente de la República, Juan Andrés Riquelme. No, por supuesto, sí. Y en otros temas también, pues. Los discursos grandilocuentes tienen algunos réditos, digamos, de reputación, políticos, pero no corrigen nada. No, no, un buen discurso no cambia más que percepciones en corto plazo. La gente se da cuenta rápidamente de que ha sido engañado muchas veces. Y es lo que nos pasa sucesivamente, ¿eh? Cuando hay elecciones y los candidatos ofrecen muchas cosas, pero después al final del periodo hacemos este resumen de cuánto cumplió y en verdad es bien poco. Yo creo que hay bastantes errores, que un error es el tema de no separar bien los poderes. En Chile hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, cuando el presidente da anuncios que corresponden no al Ejecutivo, sino que al Poder Judicial, entonces ahí podemos tener problemas, porque claro, yo me estoy metiendo en terreno que no me compete por mucho que sea el presidente, digamos, y los tribunales son los que deciden, y los expertos nos dirán qué es lo que hay que cambiar específicamente, qué parte de la ley está fallando, por qué todavía existe esta. Voy a usar este concepto coloquial de la puerta giratoria, donde tú ves que la gente entra, son capturados, pasan a sus audiencias y después se van de nuevo vuelven al mismo lugar. Con política de inmigración, claro, ahí también debemos seguir los procesos, o sea, no porque tú captures o sorprendas a una persona extranjera, la puedes directamente expulsar sin un juicio, sin el debido proceso. O sea, también hay que demostrar, ¿cierto? A veces es fácil porque son delitos flagrantes, pero a veces no, y hay que demostrar que esta persona es culpable y después, si merece expulsión, se expulsará. Pero no así como que el que sea sorprendido inmediatamente, claro. Entonces, cuando no hay seriedad en los anuncios, cuando volvemos a lo mismo, la fe pública se va deteriorando. O sea, la gente ya deja de creer. Y dejamos de creer en anuncios, en cumplimiento de las reglas. Y un fiscal nacional debería cambiarle la cara a esto, ¿ya? Y el fiscal nacional, como persona experta, debería identificar de inmediato estos nudos y tratar de ir soltando. Pero al interior del Ministerio Público va a tomar con un fierro caliente, profesora. Y Sí. lo quiero, deme un segundito, estamos conversando con el profesor y director magíster en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme. Quiero saludar a esta hora, cuando son las 11 de la mañana con 3 minutos, a la gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo. ¿Cómo está, gobernadora? Sabemos que está en una reunión y la invitamos a conversar en este programa Impacto Regional, su programa, gobernadora. ¿Cómo le va? Gusto saludarla, bienvenido. Hola, ¿cómo está usted, Moisés? Un gusto de saludar a todos los auditores del programa Impacto Regional. Y estamos. Efectivamente, estoy en una reunión con Sí. algunos alcaldes acá, pero nos quisimos dar, quise hacer el espacio para poder saludarlo y compartir con usted algunas problemáticas que estamos teniendo en la región del Maule y particularmente desde el Hospital de Talca, así que un gusto de saludarlos y poder compartir con ustedes. Un saludo también para todos los funcionarios de la salud que han hecho un gran trabajo, también bomberos, que estamos realmente en una situación, hay 8 comunas en alerta roja, realmente está tremenda la situación y estamos llegando a fin del año 2022 con más bajos que altos y bien la tediosa forma de decir de lo bueno y lo malo, vale decir, los resúmenes de las empresas, las reparticiones públicas y otras. La caravana de la Coca-Cola congregó a miles de talquinos en el sector céntrico de la ciudad. Había tanta gente que no se logró ver casi nada. Ese ejemplo lo colocó para resaltar que en ese momento todos éramos uno. No había distinción de raza, color, sexo, ideología, religiones, política, etc. Eso es lo que esperamos los chilenos para mejorar nuestra calidad de vida. En una palabra, o en una sola palabra, quiero resumir esto, profesor Juan Andrés Riquelme y gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo. Unión. Unión. Con esta Bueno, reflexión, la efectivamente, yo consulta de quiero. rigor, usted, en su balance, cuenta a nuestros auditores de lo bueno y lo malo, gobernadora Cristina Bravo. Bueno, en breves minutos yo quiero señalar que desde el Gobierno Regional del Maule, nosotros con la autonomía que tenemos por ser electa por todos los habitantes de la región, hoy día estamos haciendo un trabajo y estamos tratando de apoyar en todos los ámbitos. sobre todo en materia de salud. Yo quiero señalar que hoy día estamos muy, muy preocupados, si bien es cierto, tenemos varios proyectos que lo que buscan es la reducción de listas de espera en prótesis de rodilla, prótesis de cadera, vamos a hacer mamografía y ecotomografía en las 30 comunas de la región del Maule, esperamos partir a fin de mes y los primeros días de enero para ayudar a reducir los tiempos de espera, que hoy día hay tanta gente que necesita atención, pero yo quiero comentarles un problema muy serio que estamos viviendo en Talca y hay que la ciudadanía lo sepa. Hoy día ya no tenemos angiógrafo en Talca, se echó a perder y obviamente todos los pacientes que llegan a la urgencia y necesitan atención cardiovascular y también vascular asociada al cerebro, hoy día no contamos con un angiógrafo. Y eso no me lo puede discutir, aunque hagan 1,000 comunicados desde el hospital de Talca, porque a razón de una atención que nosotros necesitábamos, el director del hospital me dice, gobernadora, el único angiógrafo que tenemos en la región se echó a perder y yo quiero ver si nosotros presentamos o no al gobierno regional. ¿Ustedes con los consejeros regionales están disponibles a financiarlo? Sí, estamos disponibles a financiarlos. Pero esa es la situación de salud que vivimos en la región. ¿Para qué contarles que hace mucho tiempo atrás se nos prometió que se iba a entregar el Hospital Nuevo de Curicó y hasta la fecha ni siquiera hemos recibido ningún comunicado de la Ministra de Salud ni del subsecretario que nos diga cuándo se va a entregar? Recuerden que antes que terminara el gobierno del presidente Piñera, él vino hace un año atrás diciendo que en pocos meses partía el funcionamiento y hoy día ya ha pasado más de un año y medio y todavía no pasa nada. Y aún así, nosotros desde el gobierno regional estamos apoyando en materia de salud, como les digo, con el financiamiento de distintos CESFANes para la región del Maule, el CESFAN de Maule Norte, el CESFAN de la comuna de Vichuquén, Oscar Bonilla en Linares y el de Curanipe en la comuna de Peyúgue. En materia de seguridad pública estamos trabajando junto al alcalde Juan Carlos Díaz, estamos trabajando un programa que se llama Vigilante, que lo que busca es que la ciudad no solamente cuente con cámaras de teleprotección en todos los sectores de la comuna, sino que también los establecimientos educacionales. Vamos a apoyar con distintos pórticos también en la comuna y estamos apoyando también en el fomento productivo a nuestras emprendedoras con programas que están en Cercotec, en el FOSIS, pero hoy día lo que necesitamos es todos ponernos la camiseta por el Maule. Nosotros nos ponemos a disposición desde el gobierno regional para ayudar al gobierno central a cumplir la política pública en materia de salud, de seguridad pública, de agua potable rural, caminos básicos. Pero yo siento que efectivamente, como dice usted Moisés, falta trabajar unidos y no quedarse en las pequeñeces políticas. Tal cual. Uno lo ve de afuera, sí. Gobernadora, que cuando yo voy... usted no me verá en las conferencias de prensa, que usted las hace muy bien ya, y es lo que falta en muchas autoridades y lo hemos hablado acá. No es cosa de que querer enlodar a una persona que lustra los zapatos, a un empresario, a una persona común y corriente, a una autoridad. Y lo que le falta, y no es por decir alguna otra cosa, lo que le falta a mucha autoridad de gobierno, porque todavía me pregunta la gente: oye, gobernadora regional, gobierno, ¿qué hace esto? Realmente la gente sigue confundida. Pero yo no quiero dejar pasar este momento, gobernadora Cristina Bravo. Protesta en la afuera de la gobernación maulina. Un grupo no menor de pescadores artesanales se congregó frente al edificio donde opera la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, a quien acusan de no cumplir sus promesas por la demora en la entrega de un bono de mitigación por la veda de la merluza. Se observó. Nosotros aprobamos los recursos hace más de un año. Le digo, traspasamos al CENSE y el CENSE ha sido incapaz no de hacer su trabajo. Oiga, se observó. Tienen el proyecto aprobado. ¿Y por qué se molestaron los pescadores que fueron? ¿Por qué dijeron que no cumplí? Porque Indespa hizo un concurso. Y al parecer ellos no cumplieron las bases y quedaron fuera y me responsabilizaron a mí. Claro. Y las cosas hay que decirlas. Nosotros desde el Consejo Regional le hemos cumplido a los pescadores. Pero sí, ¿quién no ha hecho la pega? Son los servicios públicos y en este caso el CENSE. Oiga, CENSE no ha cumplido con ninguno de los compromisos que tiene en la región del Maule. Se observó vehículos transportando embarcaciones menores, haciendo notorio el malestar de este grupo de trabajadores contra la autoridad. Pero fueron muy pocos, sí. Y yo les dije claramente que el tema... Hay grandes problemas en la región. Los pescadores no les falta para comer. Gobernadora, ¿qué espera para el 2023 para todos los maulinos? Bueno, lo que espero para 2023 es que podamos trabajar unidos, que nuestra gente pueda caminar con total libertad en el campo y la ciudad, que podamos tener acceso a una salud digna, que la gente no se muera en los hospitales esperando una hora, que avancemos en materia de agua potable rural, en materia de caminos básicos, que la gente tenga derecho a una vivienda. Ahí también hemos estado contribuyendo, ayudando a financiar proyectos que están desfinanciados y gente y grupos habitacionales que llevan más de 20 años esperando una solución habitacional. Nosotros nos ponemos a disposición y espero que trabajemos todos unidos, centrados en lo que quieren los maulinos y las maulinas en la región del Maule. Y agradecer el contacto, mi querido Moisés, sí, porque me están esperando aquí en la reunión. Les mando un saludo afectuoso a todos y ya estaremos en contacto. Gobernadora, ha sido un agrado de saludarla en esta jornada, día sábado 17 de diciembre del 2022. Y ya vamos a conversar a lo mejor este sábado, el próximo, para que usted le haga un saludo a toda su región del Maule, a todos los habitantes, porque sí, la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, da la cara, conversa con su gente, conversa en la calle con la gente, conversa con autoridades. Ella quiere unión para lo que es y que sea más próspera la región del Maule. Y con este tema de Navidad, estamos despidiendo a la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo. Muchas gracias, gobernadora. Hasta cualquier momento. Un abrazo para todos y tenemos contacto el próximo sábado. Hasta luego. Gracias, adiós. Profesor Juan Andrés Riquelme, gracias por su paciencia y gracias por todo lo que nos brindó. Muchas gracias. Gracias a usted, Moisés, por la invitación. Un saludo, bonitas fiestas y también para los auditores, los mejores deseos para el fin de año. Nosotros estamos agradecidos a usted, profesor, y él es el director magíster de la Facultad de Economía de la Universidad de Talca. Un abrazo y seguimos conversando con usted, profesor Juan Andrés Riquelme, ¿eh? Por supuesto. Gracias. Abrazo para todos ustedes, su gente, y cuídese mucho. Nosotros con este tema, suben un poquito, ¿no? Ya, con este tema que de Navidad, junto a Roberto Ramos, queremos saludar a las siguientes personas, como siempre, ellos están acá con nosotros. La señora Sonia Garrido recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. La señora Sonia Garrido, un abrazo y un agrado para usted, señora Sonia, junto a su esposo, don José Barrera. Don Alfonso Ibarra. Don Alfonso, un agrado, como siempre, haciéndome preguntas acá. Y don José Faunde, don Beto Beto, presidente Canadela. Don Ernesto Muñoz, saluda a su señora madre, Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todas sus baristas. José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. También quiero saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Quiero saludar a la señora Alejandra Martínez, quien le hace también el saludo, don Mauricio Flores. Ellos son los dueños del Café Rossini. Don Germán Sepúlveda, así es, nuestro buen amigo, ya está en Talca, quien viajó al sur. No sé si parece que iba a la Araucanía, no sé qué iba, o más allá. Quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Nuestro amigo Marco Retamal, y a todos, por favor, siéntanse saludados con nuestro programa Impacto Regional, el cual vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y también con los avisos importantes de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. ¡Feliz Navidad! Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés. Gracias por este recibimiento. Saludo a usted, a Roberto, todo el equipo y también a los panelistas que nos van a acompañar esta mañana y a todos los auditores. Quiero saludar al ingeniero comercial y abogado, que también es abogado, hay que decirlo, don Gerardo Muñoz, y al abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos, a Gerardo. ¿Ya? Ojalá que sea una excelente jornada para todos. Ojalá. Oiga, quiero saludar en la otra, no, en el asiento donde estaba realmente don Gerardo Muñoz. Quiero saludar al analista político, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Saludo al auditorio, al equipo de producción de la radio, a Gerardo, a Fabián, dos grandes amigos a quienes nos ha tocado compartir en más de alguna oportunidad en la vida. Ya, oiga, don Gerardo, ¿qué nos dice usted de lo que está pasando con los incendios forestales, oiga? Bueno, primero pedirle disculpas a nuestro panelista habitual por haberle ocupado su espacio ahí, su silla, en alguna oportunidad. Espero que no haya hecho un saumerio. Creo que los incendios forestales son parte del panorama que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir, porque uno de los efectos del cambio climático es el aumento promedio de las temperaturas y la alta temperatura es una de las condiciones, digamos, que facilita la existencia de los incendios forestales. Pero también hay que llamar atención lo que decía el consejo práctico que da usted, Moisés. La conducta humana, la responsabilidad para efectos de evitar acciones que puedan ser temerarias y que puedan involuntariamente producir un gran daño a la naturaleza, al ecosistema y a la vida humana. Hemos visto por estos días incendios voraces que le han costado la vida a algunas personas, que le han costado la vida a algún voluntario de los reservistas que combaten estos fuegos, y por lo tanto un llamado a la responsabilidad también de toda la comunidad, de todos aquellos que podemos hacer algo para mejorar nuestro ecosistema. Correcto. Ya regreso con usted, Fabián Poblete. ¿Qué nos puede decir de los incendios forestales? Que realmente hay que recordar a nuestros auditores que todavía no llega el verano. Falta unos poquitos días. Exactamente. Pero las temperaturas que hemos tenido muy alta. Horrible, horrible. Ahora, bueno, esto no es nada nuevo. Nadie podría sorprenderse por la situación que nos está afectando desde el punto de vista de los incendios forestales. Yo recuerdo que desde ya del año 2001, ya cuando comencé a trabajar en la CONAMA, en la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ya se hablaba de las eventuales secuelas que podría tener este cambio climático y este aumento de temperatura. Entonces, es un tema en donde uno dice, bueno, ¿y dónde está el Estado que no se ha preparado para este tipo de circunstancias? Porque aquí hay varias variables involucradas. Primero tiene que ver con el tema normativo, o sea, cuáles son las exigencias que se le hacen a las empresas forestales en términos de cortafuegos, en términos de respuesta, de primera respuesta, los privados me estoy refiriendo yo, ¿ya? Primera respuesta a los incendios, los focos de incendio cuando parten, esa es una de las componentes. La segunda tiene que ver con el hecho de la responsabilidad de los ciudadanos, propiamente tal, lo que ustedes señalaban, pequeñas prácticas que permiten poder aminorar los riesgos de incendio, el arrojar colillas de cigarro, algún objeto de vidrio que pueden servir como lupa, las fogatas mal apagadas, hay un montón de situaciones ahí en donde somos responsables nosotros como ciudadanos. Entonces esta es una labor que hay que abordar de manera transversal entre todos los actores de la sociedad para evitar que se produzcan este tipo de daños que son realmente perjudiciales. Yo no sé si la gente ha tenido la oportunidad de recorrer un campo quemado, ¿ya?, de forestal, y es una imagen dantesca, ¿ya?, después, porque prácticamente no queda nada, no queda absolutamente nada vivo, ¿ya?, y es realmente lamentable. Ok, Fabián Poblete. Don Claudio Montalva. Lamentablemente, Moisés, uno no se explica, tal como dice Fabián, desde hace ya mucho tiempo que sabemos que esta es temporada de incendios forestales, y uno no se puede explicar cómo el Estado, el gobierno de turno, no es capaz de estar lo suficientemente preparado para enfrentar esta emergencia. Sabemos que se vienen los incendios, normalmente hay campañas previas, uno veía años atrás, no sé, por ahí por noviembre ya comenzaba la gente de CONAF, los gobiernos regionales, a hacer la repartición de volantes, ¿cierto?, llamando a la gente a la precaución para evitarlo. Pero lo que hoy día vemos es ausencia de coordinación y de previsión. CONAF, evidentemente, sacó sus cuadrillas Maqui hace un tiempo atrás, lo vimos por los medios de comunicación, pero es insuficiente. No basta solamente con tener las cuadrillas de a pie para poder enfrentarlos en incendios forestales, que son personas que asumen todo el riesgo de ir a meterse en medio de un incendio para intentar apagarlo. Pero el gobierno es quien tiene que tratar, a través de CONAF, de la UNEMI, UNEMI que cambió de nombre ahora, ¿cierto?, estar preparado para tener la cantidad suficiente de medios disponibles en esta época para poder enfrentar los incendios. No es posible que todos los años tengamos la pérdida de tantas hectáreas de bosque, de casas, de terrenos particulares, sabiendo que se nos vienen los incendios. Entonces, yo creo que el llamado aquí es al Estado, al gobierno, que asume la responsabilidad y tome las medidas de precaución con la antelación que esto requiere. Gracias, Claudio. Quiero ir con el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, en libertad condicional quedó José Tralcal Coche, uno de los condenados por el asesinato del matrimonio Lustinger Macay, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco resolviera otorgársela. La senadora independiente del Comité de Renovación Nacional, Carmen Gloria Aravena, aseguró que el beneficio es de la máxima gravedad, porque deja en libertad a un delincuente extremadamente peligroso, no cumpliéndose con los requisitos que establece la ley, que no tiene conciencia del delito y menos arrepentimiento alguno por el brutal crimen. Y le pregunto específicamente esto a Gerardo Muñoz, porque él es abogado. ¿Cuál es su opinión al respecto, Gerardo Muñoz? Y después le voy a hacer la otra pregunta inmediato con este mismo tema. Bueno, usted me ha condicionado a mi respuesta porque ha recordado que mi profesión es abogado y desde ese punto de vista nosotros estamos formados en una cultura en que los fallos de los tribunales se respetan. Y aquí viene la pregunta. ¿Están funcionando correctamente nuestras instituciones republicanas? ¿Está funcionando correctamente el Poder Judicial? Es muy difícil comentar respecto de los beneficios de un procesado, de un imputado, de un condenado, si uno no es un experto y uno no tiene acceso a la carpeta investigativa y a los elementos de juicio que toman los jueces. Por lo tanto, en primer lugar, creo que hay que respetar las decisiones. Segundo, creo que efectivamente, dada la connotación que tiene este crimen en particular, todos los ciudadanos, y ahora hablo como ciudadano, tenemos derecho a preguntarnos respecto de si están bien definidas las penalidades y son proporcionales a la gravedad de los delitos y, por tanto, si hay figuras que debieran quedar excluidas de los beneficios procesales. Esa es una gran pregunta, digamos, que es tarea también de los legisladores, de los que hacen las leyes. Entonces, no le carguemos toda la mano a los jueces o a los ministros de corte. Aquí hay una responsabilidad que nos cabe a todos como sociedad respecto de cuál es el tipo de señales que queremos dar respecto de ciertas figuras delictuales. Yo creo que en este caso particular debemos dar las mayores señales de rigurosidad, porque estamos hablando de actos criminales que han costado vida de personas, pero que también se enmarcan dentro de una estrategia de generar temor en la población, usurpar tierra y reivindicar derechos ancestrales que son bastante cuestionables, por decirlo de alguna manera. Claudio Montalva, como analista político. Sí, como dice Gerardo, bajo la lógica, digamos, del respeto a la institucionalidad, claro, se deben respetar los fallos, ¿cierto? Sin embargo, parece complejo y una mala señal que a personas que cometen crímenes de esta tipología, ¿cierto? Homicidio, directamente, con planificación, queden en libertad. Yo creo que es una muy mala señal para la ciudadanía, es una muy mala señal, digamos, para o una buena señal, digamos, para aquellos quienes delinquen, porque finalmente saben que la justicia hoy día no está trabajando con la fuerza, con la prontitud y con la responsabilidad que se requiere para, digamos, poder sancionar este tipo de situaciones. Yo lo encuentro, la verdad, muy, muy lamentable y espero que ojalá las instancias superiores puedan corregirlo. Correcto. Voy a saludar de inmediato a quien está muy pendiente de lo que está en sus declaraciones, del presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado, y nuestro analista político, Claudio Montalva. En la otra línea está, desde la provincia de Linares, de mi ciudad, donde soy oriundo, don Salvador Concha, él es del movimiento el movimiento Plataforma Socialista. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional de Radio Mágica y Amiga. Muy bien, Moisés. Muchas gracias. Mire, me pilló por Santiago hoy día. Ah, qué bueno. Sí. ¿Qué anda haciendo allá? Vine a apagar el incendio para que se vaya el humo. Ya, sí, pues. Chuta, realmente está muy una situación muy complicada, muy compleja para la gente que ha perdido sus casas, Salvador Concha. Hay 8 alertas rojas, por lo que escuché hace pocos instantes. Muy, muy, muy complicada la situación, Salvador Concha. No, mire, la verdad es que viéndolo de la seriedad que corresponde, el tema es preocupante porque yo creo que todavía no en años anteriores, no sé, 10 años atrás, el periodo de emergencia en la CONAF era mucho posterior y cada año se está adelantando estas alertas que existen y de la cantidad de incendios, que lamentablemente yo creo que hay que colocar un no solo en el tema después del incendio. Yo creo que hay una cuestión, una preocupación y un tema de educación que nos falta a la comunidad completa del país, porque el 99.9% de los incendios son culpables del ser humano. Y eso pasa por descuido, por cuestiones que pueden ser dolosas, o también a veces, por el caso de las empresas, cuando no hacen las fugas necesarias respecto a los cables de alta tensión, por ejemplo. Y esa es una cuestión que yo creo que tenemos que, como país, asumirla. Y sobre todo por lo que va a sufrir nuestro país por los 10, 12 años que llevamos de sequía, y que no sabemos hasta cuándo va a seguir por el tema del cambio climático. Pero también necesitamos reeducarnos y tener mucha preocupación desde las nuevas generaciones, también nosotros, los antiguos, es que hay que tener mucho cuidado con el manejo del fuego respecto a todas las áreas forestales. Y también, ojo con los municipios que autoricen, que terminan, no sé si autorizan o dejan pasar a veces construcciones y poblaciones o villas en lugares que no son los más aptos para estar resguardados frente a este tipo de incendios. Correcto. Oigan, voy a ir con el abogado e ingeniero comercial, don Fabián Poblete. Porque esto va a ser noticia este lunes. Y nos queremos adelantar con nuestros invitados en este día, sábado 17 de diciembre del 2022. ¿Cómo va a ser lo de la fiscal que va a tomar un fierro caliente? Es como que si usted viera, señora, señor, se lo voy a graficar, ¿eh? Y voy a graficarlo, pero al interior del Ministerio Público. No lo que tiene que hacer fuera de él, de la corrupción que hay en todos lados, de los inmigrantes. No, no quiero hablar de eso. Tómelo usted, señora, señor, con quién se va a encontrar o con qué se va a encontrar la persona que sea fiscal nacional con un fierro caliente, pero se lo digo de otra manera. Vea usted que se está incendiando la gobernación regional, ya que vivimos aquí en Talca, en la región del Maule. Vea usted que se está incendiando el correo o la torre de Entel. A ese nivel va a llegar una persona a hacerse cargo de este Ministerio Público. Y no creo que esté muy equivocado. El presidente Boric ya sufrió un primer revés con el primer nominado. Ahora vamos por el segundo. Y no sé si el tercero, cuarto, quinto. Y una nueva derrota sería fatal para sus ministros y a su gobierno, que lo hicieron más o menos nomás, la Ana Luisa Uriarte, si no me equivoco, y que no es abogada, la ministra de Justicia. Ustedes todos las conocen. Pero uno no entiende la lógica de las propuestas, porque ahora la postulada Marta Herrera tiene grandes cuestionamientos, y desde el interior, como yo se lo estoy presentando, sean del gremio funcionario y los propios fiscales, pocos votos en el Senado, quizás insuficientes para acceder a un cargo de 8 años y con los mayores poderes en el país. Este lunes, 19 de diciembre, será el momento en que el Senado someta a votación la candidatura de Herrera, esta fiscal. Don Fabián Poblete, como abogado, ¿será aprobada o rechazada esta abogada? Y muchos dicen que fue bueno este problema porque debe ser uno de los actos o procedimientos que deben cambiar con la nueva constitución. Fabián Poblete le da la respuesta, pero ahora ya, y ojalá que allá en La Moneda lo estén escuchando. Bueno, amigo mío, A ver, desde el punto de vista de la percepción, yo efectivamente creo que esto va a ser un nuevo revés para el gobierno, ¿ya? Todo lo que ha, los comentarios que han surgido, las críticas que han surgido, más allá de yo considerarlo válido o no, pero creo que el ambiente está bastante tenso y la falta de comunicación entre los operadores del gobierno con los distintos senadores ha generado este ambiente que es propicio para un nuevo rechazo. Yo creo que, además, que es una tarea sumamente titánica, como bien usted lo describe, amigo mío, dado que la complejidad que existe hoy día en el nivel, en el país, por los índices de delincuencia, la percepción ciudadana, dan una es un tremendo desafío para quien asuma acá. Ahora, ella se le ha criticado de continuista respecto de las políticas del antiguo fiscal. Yo creo que lo más importante acá es poder escuchar cuáles son sus propuestas, porque muchas veces el que está en el segundo nivel no puede influir sobre el que está en la cabeza de una organización. Y esta, yo creo que el lunes va a ser, la exposición del día lunes va a ser la oportunidad para que ella dé cuenta de cuál es su visión para abordar esta problemática, porque también hay que entender que hay ciertos límites. Recién lo graficábamos atrás con lo sucedido en la Corte de Apelaciones, ¿ya? En donde se dio la libertad condicional. Entonces uno dice, bueno, pero aquí tenemos dos cosas, un tema legal y un tema práctico. En términos legales, si los jueces obedecieron a la ley y cumplieron la ley tal como correspondía, está bien y no hay nada que hacer. Ahora, si los jueces hicieron una mala administración de ley, eso podría incurrir incluso en prevaricación y podrían ser acusados constitucionalmente. Eso hay que evaluarlo en mérito de los antecedentes particulares. Pero por otro lado, también la ciudadanía tiene que tener claro que aun cuando el día de mañana veamos a un loco degenerado que toma un par de niños y los descuartiza en la plaza de armas, no por eso vamos a poder crear una ley, por ejemplo, para aprobar la pena de muerte. Aunque quisiéramos, porque no hay que olvidar que la ley penal no es retroactiva. Es decir, si nosotros aprobamos la pena de muerte el día lunes y el individuo asesinó a estos niños el día domingo, no le es imputable la pena de muerte, ¿ya? Por lo tanto, no podemos ir generando penas para hechos pasados, sino que se tiene que mirar en función del futuro. Es decir, qué delitos son los que están generando, se están gestando y qué es lo que viene para preparar nuestra administración de justicia para eso, porque los jueces deben aplicar las sanciones que existen en nuestro Código Penal. Por lo tanto, si queremos endurecer las penas y nos ponemos de acuerdo como sociedad, debemos pedir que tanto el Ejecutivo como el Legislativo elaboren penas que sean mucho más rigurosas, porque no podemos hoy día estar siendo demasiado garantistas con aquellos que están delinquiendo y atentando contra las bases de nuestra sociedad. Gracias, Fabián Poblete. Voy a la ciudad de Linares y ahora está en Santiago. Salvador Concha, ¿mucho poder en una sola persona con respecto a la Fiscal Nacional, Salvador Concha? Perdón, ¿me podría repetir? Pero no alcancé a escucharle bien, Moisés. ¿Mucho poder en una sola persona, la Fiscal Nacional o el Fiscal Nacional? Miren, bueno, esa es parte, yo creo, de lo que también debiera determinarse en una futura constitución, pero más que mucho poder, yo creo que tiene que ver con el tema de cómo es el proceso de elección de un fiscal nacional. Y como hemos visto, yo creo que, en definitiva, este mecanismo en el cual la Suprema, la Presidencia de la República y posteriormente el Senado, es una cuestión que termina entrampándonos cuando tenemos una fragmentación política al nivel en la cual tenemos hoy día. Por lo tanto, yo creo que muchas veces se alegó frente al proceso nuevo que se determinaba en la Constitución, digamos, fallida anterior, del proceso que tuvimos, pero la verdad es que como está determinado en esta Constitución, sí que es politizado, porque al final el Senado, más que ratificador, terminan siendo los que determinan en definitiva quién quiere que sea o no. Y eso termina complicando el sistema y todo el proceso. De alguna manera, al final, la misma Suprema se termina quedando sin candidato. Tendría que reiniciarse todo un proceso nuevo, porque cada vez que determinen una negativa frente a un candidato o candidata, van renovando un solo cupo en esa quina. Entonces se van agotando las personas, tendrían que iniciar un proceso nuevo, con una participación, lo que rechazaría completamente la elección de un fiscal nacional. Ya regreso con usted, don Salvador Concha. Quiero saludar en la otra línea, que está muy pendiente de este programa, don Alejandro Martínez, vocero de Amarillos por Chile en esta zona maulina. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo. ¿Alejandro? Sí. Lo saludé, buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, Moisés, y lo saludé. Ya, cuénteme una cosa, estamos preguntando con respecto a lo que es la nueva fiscal que se va a ver este lunes. Y me gustaría saber si muchos dicen que fue bueno este problema porque debe ser uno de los actos o procedimientos que deben cambiar con la nueva constitución. ¿Cuál es su opinión? Mira, Moisés, yo creo que el sistema de elección de fiscal nacional, como está establecido en la actualidad, siempre ha dado garantía, ¿cierto?, de a todos los sectores, de que la persona cumple, ¿no es cierto?, primero al estar en pasar por la Corte Suprema, cumple con los estándares mínimos técnicos, ¿cierto?, que le permiten optar, ¿cierto?, a un cargo tan importante como el de fiscal nacional. Y posteriormente, ¿cierto?, cuando pasa por la Presidencia de la República y por el Senado, le permite, ha sido garantía, ¿cierto?, de hasta el día de hoy de cierta independencia. O sea, acordémonos, ¿cierto?, de fiscal Piedrabuena, que fue el primer fiscal, y de ahí en adelante. Y hoy día es la primera vez, ¿cierto?, que el candidato del Ejecutivo envía al Senado rechazado. Entonces yo no comparto, ¿cierto?, lo que estaba diciendo Salvador en cuanto a que el sistema actual hace que se politice el tema de la elección. Yo creo que el sistema, y como está planteado, es justamente para que todos los sectores, ¿cierto?, entiendan y sientan la independencia de la política que tiene que tener una figura tan importante como el fiscal nacional. Ahora, agregando otra cosa, aquí no pasa, ¿cierto?, todo por el tema del fiscal nacional. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la puerta giratoria, que la gente tiene genera tanto ruido a las personas, ¿cierto?, cuando vemos los grados de delincuencia que hay. Aquí el tema de la puerta giratoria pasa también por las normas, ¿cierto?, que se han hecho y cómo se han interpretado por parte de los tribunales, ¿cierto?, al momento, por ejemplo, de ver el tema de las libertades condicionales y etcétera, que los imputados, ¿cierto?, van teniendo en el proceso. Correcto. Ya regreso con usted, don Alejandro Martínez. Don Gerardo Muñoz, como abogado, ¿qué pasará si nuevamente el nombramiento no es aprobado en el Senado? Bueno, eso demuestra que la forma de generar al fiscal nacional está en crisis, estimado Moisés. Este sistema funciona bien cuando las instituciones se comportan con un espíritu republicano. Se supone que la Corte Suprema ha hecho un filtro, ha definido una quina de personas que tienen los méritos, que tienen las capacidades, que tienen la trayectoria, la experiencia, y que cualquiera de ellos que proponga el presidente de la República debiera ser respaldado por el Senado. Y el Senado, solo en el evento que el presidente haga una propuesta inusitada de una persona que desde el comienzo ya sea controversial, que forme parte de la quina incluso, en ese caso el Senado debiera mandar una señal. Pero no darse un gustito cada vez que hay una propuesta hasta que le nombren un fiscal a dedo y al gusto del Senado, porque este fiscal no tiene que ser del gusto del Senado, es un fiscal que debe ser una persona idónea para conducir una institución que es muy importante para Chile. ¿Y Marta Herrera es idónea, don Gerardo Muñoz? Yo no tengo ninguna información que indique que sea una funcionaria que no tenga los méritos para asumir la dirección de servicio. Entiendo que está calificada en lista 1, entiendo que es una profesional de dilatada trayectoria que ha servido ya bajo la dirección de dos fiscales nacionales, y por lo tanto la pregunta es, ¿es un castigo, o sea, es un crimen ser directivo de la fiscalía y que no se pueda postular al cargo? ¿No sería lo lógico que los poderes del Estado confiaran en el Ministerio Público y nombraran a cualquiera de aquellos que viene desde dentro de la organización? Solo frente a una crisis gravísima se justificaría que una persona que no conozca la institución pudiera eventualmente hacerse cargo como una suerte de intervención. Y yo lo que echo de menos en este procedimiento, y ojalá que la nueva constitución, que espero que se apruebe el próximo año, corrija, es dónde está la opinión aquí de los funcionarios del Ministerio Público. No tienen derecho a opinar respecto de la persona que debe liderar ese organismo? ¿No debiera partir eso con, más bien con una selección previa y una propuesta y ver cuáles son las personas que dentro de la propia organización reúnen mayor número de respaldos y que desde allí la Corte Suprema confeccionara la quina? Correcto. Ya regreso con usted. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Bueno, así como decía que esto, la nueva fiscal o fiscal va a tomar un fierro caliente y se lo demostré de diferentes maneras. Pero quiero decir algo, y lo voy a reiterar y lo voy a repetir. Fue parte del caos de Abbott. Aunque diga lo que digan, califican de grave error nominación de Marta Herrera. En un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público rechazó la nominación de Marta Herrera como nueva fiscal nacional. La asociación indicó que Herrera fue partícipe y asesora de confianza de la nefasta administración de Jorge Abbott. En esa línea, aseguraron que tuvo un alto grado de involucramiento personal en calidad de asesora cercana y de confianza del fiscal Abbott en las decisiones institucionales que las ha sido protagonista y responsable y de las que es imposible que ahora pueda legítimamente enmarcarse. Agregan que Marta Herrera es partícipe y avala malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismo, endogamía y falta de transparencia, utilizando para ello su calidad de jefa de asesoría jurídica, lo cual se ha perpetuado por la falta de controles institucionales, agregaron. Don Claudio Montalva, la pregunta es la siguiente. Para usted es muy fácil, yo creo. ¿Cargo vacante, acéfalo o vuelve Abbott o sigue Abbott? Usted tiene la palabra. Moisés, la verdad que me gustaría brevemente dividir la pregunta en tres partes. Primero, cuando tú hablas del fierro caliente, yo creo que efectivamente la Fiscalía Nacional tiene hoy día un tema muy complejo respecto a la forma en que se ha administrado. Hay un montón de problemas internos y que no son solo parte de la Fiscalía, sino que también son parte del Estado que no ha sido capaz de entregar las herramientas necesarias para fortalecer una institución que es tan importante como la Fiscalía Nacional. Respecto al cargo público, todos los cargos públicos hoy día son fierros calientes porque estamos en una situación compleja. El Estado ha perdido, digamos, la lógica de poder controlar y hacer una buena administración. Ya me salgo un poco, digamos, de este rol, ¿cierto?, de analista político para hablar como administrador público. El Estado está en crisis profunda respecto a la administración de cada una de sus instituciones. Y eso, si no nos hacemos cargo desde ya, vamos a seguir haciendo cada vez más complicada la gestión. Respecto a la candidata, la verdad yo no la conozco, no tengo mayores antecedentes de ella, pero tampoco me agrada que se cuestione solo por el hecho de haber sido una funcionaria de la Fiscalía, porque si fuera por aquello, ningún funcionario al interior podría ser candidato. Ahora, si es la mejor o la peor, no lo desconozco. Pero también cuando las asociaciones de funcionarios hablan y dicen que hay una serie de complicaciones para que ella pudiera asumir el cargo, me gustaría saber si esas acusaciones están fundamentadas y han sido formalizadas. Porque decir que es bueno, que es malo, que es feo, que es grande, que es chico, es una opinión. Pero si hay, digamos, acusaciones reales de acoso laboral, de abuso de funciones, de poderes, yo creo que esas deberían estar formalizadas en algún momento dentro de la misma institución o con querellas, digamos, en el mismo sistema. Y finalmente, Moisés, yo me pregunto, ¿el gobierno está intentando enredarnos un poco la situación del país? Porque llevamos una semana hablando de este tema, cuando hay otros temas que son bastante más importantes. Y el gobierno coloca a la persona que al parecer tiene mayor cantidad de problemas para asumir el cargo. Entonces, ¿nos están enredando un poco la sopa? ¿Estamos utilizando la metodología de Goebbels para distraer? ¿O qué pasa? Porque es poco razonable que habiendo otras personas que tenían mejores opinión, no hayan sido nominadas por el gobierno y haya sido precisamente aquella que tiene mayores cuestionamientos. Yo me hago la pregunta. No quiero decir que sea efectivamente así, pero me lo cuestiono, porque no me parece razonable que coloquemos al más complicado como candidato cuando habían otras personas que a lo mejor tenían menos inhabilidad o menos ruido interno. Le voy a dar la palabra a Salvador Concha, está ahí, ¿no es cierto? ¿Me escucha bien? Así es. Salvador, estamos llegando a fin del año 2022. Bueno, realmente este año ha pasado rapidísimo, dicen algunos. Los que saben, no sé si tanto saben. Con más bajos que altos y bien la tediosa forma de decir de lo bueno y lo malo. Vale decir, los resúmenes de las empresas, las reparticiones públicas y otras. La caravana de Coca-Cola congregó a miles de talquinos en el sector céntrico de la ciudad, había tanta gente que no se logró ver casi nada. Ese ejemplo lo coloco para resaltar que en ese momento todos éramos uno. No había distinción de raza, color, sexo, ideología, religiosas, política, etc. Eso es lo que esperamos para los chilenos para mejorar nuestra calidad de vida. Y en una sola palabra, don Salvador Concha, unión. Y voy a tomar una de las cosas que me escriben acá, que están realmente mucha gente escribiendo de todos los sectores a nivel nacional también que nos está escuchando por las redes sociales. Dicen, si el presidente tiene tanto problema, el presidente Gabriel Boric tiene tanto problema para esta nominar a la persona para que vaya al Congreso y allá se den el visto bueno, ¿por qué él no es más sabio, más inteligente, más que todos nosotros? Porque la gente que está común y corriente, no sé si usted se cree común y corriente, Salvador Concha, pero yo sí, soy de la calle, me cuesta ganarme lo que gano. Entonces dice, ¿por qué el presidente Boric? Me lo dicen de diferentes maneras, ¿para qué lo voy a decir acá? Yo no estoy en Congreso, ni en La Moneda tampoco, para decir tantas sandeces. Entonces me dicen, ¿por qué Boric no llama al presidente de la Corte Suprema? ¿No llama al presidente de la Corte de Apelaciones? ¿No llama a los dos presidentes del Senado y la Cámara de Diputados? ¿No llama a Ana Lía Uriarte? ¿No llama a la ministra de Justicia, yo no sé si abogada? ¿Por qué no hace eso el presidente Salvador Concha? Él le va a dar la respuesta inmediatamente y ojalá que lo tomen en cuenta en La Moneda, Salvador Concha. Dígalo, por favor. La verdad no le entiendo mucho, Moisés, la consulta, porque es lo que, para dónde va su, digamos, la afirmación que estaba haciendo, o sea... Permítame, deme un segundo. Fabián Poblete, sí. ¿Usted escuchó? Dije bien claro, esto necesita unión. Necesita que el presidente Boric, como tiene tanto problema para nombrar y que le rechaza la persona en el Senado, ¿por qué no se reúne con los dos poderes de la justicia de suprema y también apelaciones? Los dos presidentes de diputados y senadores, de la ministra de Justicia y la ministra de Ana Lía Uriarte, las que están metidas ahí, ¿no es mejor? Claramente que es mejor definir un nombre de consenso, y ese consenso se logra conversando. Oye, previamente. Cuesta. Gerardo Muñoz, ¿entendió usted o no entendió? ¿O es porque este gobierno no alcanza a entender? Insisto, creo que las instituciones tienen que funcionar mientras existan, y yo quiero preguntar, ¿qué significa esto que las bancadas estén anunciando el voto en contra sin haber escuchado a la persona que ha sido propuesta? ¿Significa que la audiencia del día lunes o martes no tiene ningún sentido? ¿Que va a ir a ser el loco la persona nominada por el Ejecutivo? Entonces, yo creo que a los senadores les pido un poquito de pudor, les pido un poquito de espíritu republicano, y por lo menos escuchen la propuesta, escuchen el proyecto de liderazgo que presenta esta candidata nominada. Y después, si hay objeciones, si les parece que el proyecto es inadecuado, si hay controversias por lo que han planteado los funcionarios del organismo, bueno, entonces rechazan. Así de simple. Alejandro Martínez, ¿cuál es su opinión? Bueno, con respecto a lo que dice usted, claramente eso demuestra una vez más la inexperiencia, ¿cierto?, y la torpeza con la que ha venido actuando este gobierno, no solamente en este aspecto, sino con muchos aspectos más. Con respecto también, cierto, a lo que decía Gerardo, recordemos que al primer candidato a fiscal, el Senado le escuchó, cierto, fueron horas y horas en el que él hizo su planteamiento y ni siquiera, cierto, fue capaz de contar con los votos de los senadores más cercanos al gobierno. Entonces, yo comparto con usted que aquí debería a lo mejor el presidente haber conversado con todos los sectores y haber presentado, nominado a alguien que a todos les diera garantía de que va a hacer un buen trabajo en la fiscalía. Don Claudio Montalva. Yo insisto, Moisés, no veo una habilidad en que sea el nombre propuesto. El tema es si efectivamente el gobierno ha hecho la pega de poder contar con los votos necesarios. Porque si no es así, vamos a pasar esta vuelta, tal vez otra más, sin tener fiscal nacional, y seguimos con un subrogante cuando tenemos en la sociedad un problema grave, grave, grave, grave con la función que cumple este órgano, que es muy importante. Entonces, yo creo que efectivamente La ley, digamos, establece cuál es el mecanismo, no establece que haya un tema de consensos. Pero sí, efectivamente, creo que la pega prelegislativa no se hace, porque al final del día la ministra debería haber ya conversado con la bancada de los parlamentarios, haber buscado un nombre que sea un nombre de consenso para el país y colocar ese nombre y votarlo. Porque si no, seguimos en ausencia de la ejecución y del funcionamiento de la Fiscalía Nacional. Don Salvador Concha, ya estamos en el último mes de este año, diciembre, y la fiesta de Navidad y Año Nuevo. ¿Tolerancia cero para los que andan haciendo crímenes, portonazos, encerronas? ¿Cree usted lo mismo, no? No, mire, quería referirme un poco, Moisés, a lo yo creo que nos estamos saltando algo, que es el tema constitucional. Lo que propone usted es algo que sería inconstitucional, porque cada institución tiene que hacer su pega y no estar haciendo un acuerdo político con anterioridad a la elección. Porque se supone que la elección de este tipo de magistratura tiene que estar despolitizada, porque para eso intervienen tres órganos. En este caso, si uno ve la figura de la candidata que está proponiendo el presidente al Senado, es una candidata que no tuvo la más baja votación en la Corte Suprema. Yo diría que tuvo de las más altas votaciones. Y se supone que nuestra Corte Suprema está alejada del mundo político, porque tienen una carrera, ¿cierto?, de la judicatura, propias del sistema judicial que tenemos en Chile. El tema es, yo creo, básicamente que está pasando que en el Senado se están dando varios gustos, y a veces gustos personales respecto a este tipo de situaciones. Y eso tiene que ver con otra cosa, que yo creo que tendría que haber un afán más por el país, como usted dice. También desde el Senado tendrían que aportar eso, las individualidades y muchas veces los egocentrismos y narcisismos que tienen hoy día los actores de la política. Y esa es una cuestión, yo creo, fundamental a la hora que podamos construir para el país, y sobre todo cuando usted mismo dice, y hemos revisado semana a semana los niveles de delincuencia que tenemos, por lo tanto necesitamos tener un Ministerio Público con mucha más fuerza y profesionalismo a la hora de poder ser el órgano persecutor de la justicia en nuestro país. Muy breve, Salvador Concha, ya estamos llegando al mediodía prácticamente. ¿Tolerancia cero a la delincuencia, cree usted ya, o no es posible eso todavía? Por supuesto que tiene que haber tolerancia cero, pero lo que sí, siempre he recalcado lo mismo, de todos los habitantes de nuestro país. Cuando tenemos, le pongo el siguiente ejemplo, cuando se producen portonazos por menores de edad o cabros jóvenes, también tiene que ser persecutor nuestra justicia con el ingeniero, por ejemplo, que descubrieron y que era el dueño de la pandilla. O sea, aquí todos tienen que estar. Cuando se ha encontrado cierto proceso en los cuales hay contrabando de armas, bueno, es exactamente lo mismo. Y a veces, muchas veces, lo que ve la ciudadanía es que no todos pagan por lo mismo. Y eso también tiene que ver con los actores políticos, como lo mencionaba la semana pasada. Cuando tenemos actores en el Parlamento que tienen asignaciones millonarias o han tenido la oportunidad de generar esta franquicia que tienen de tener sede y que muchas veces no la ocupan, o hacen contratos brujos, ¿cuál es la imagen que le da el poder político, los actores del poder político, al resto de, como dice usted, del ciudadano que anda por la calle, el ciudadano común? No es lo mismo. O sea, al parecer en Chile hubiese dos tipos de justicia. Y cuando decimos tolerancia cero, es tolerancia cero completa. Claro. Oiga, del menor al mayor. Gracias, Salvador Concha. Fabián Poblete, algunas... Tengo que despedir, aprovecho de despedirme de Moisés. Perfecto. Un saludo, sí, porque... a todos los panelistas y a su invitación nuevamente a la radio. Ya nos queda muy poco también, muy breve, minuto ya, segundo. Fabián Poblete, de acuerdo con la declaración de Salvador Concha y tolerancia cero a los crímenes, asesinatos y todo eso. De acuerdo con el concepto de tolerancia cero, sí. Ya, ahora sí discrepo con él en el sentido de que aquí no hay que ser ingenuo. No existe ningún nombramiento en Chile que no tenga una componente política. Eso es así. La variable política incide en todos los nombramientos. Tal vez en este caso lo que se podría hacer para mejorar un poco la eficiencia del nombramiento sería que la quina definida por la Corte Suprema expongan los 5 integrantes ante el Senado y después de eso se realice la búsqueda de un nombre de consenso en conjunto con el Ejecutivo. Pero no puede ser que se le diga solamente el presidente y lo tire a exponer ante el Senado ya con hechos consumados. Yo creo que esa etapa permitiría conocer las distintas visiones de cada uno de los integrantes de la Quina, armarse una visión súper concreta y en base a eso llegar a un consenso. Alejandro Martínez, en 15 segundos, ¿tolerancia cero para la delincuencia, narcotráfico, crímenes? Tolerancia cero, Moisés, para todos los delitos, ¿cierto? Para todos los que cometen delitos chilenos o extranjeros, ¿cierto? Por la seguridad y la tranquilidad de la gente. Correcto. Gerardo Muñoz. Tolerancia cero a los crímenes y a la corrupción, estimado Moisés. Correcto. Oiga, Claudio Montalva. Totalmente de acuerdo, pero comparto mucho con lo que dice Fabián respecto a la viabilidad de hacer la modificación para que la Quina vaya al Congreso, al Senado, ¿cierto? Y que ellos voten. Y de los cinco quedará seguramente una dupla, y de esa dupla tendrá que salir el nuevo fiscal nacional. Me parece que sería una buena medida. Correcto. Y con este tema tienes por ahí a mano Roberto Ramos, por casualidad, porque yo sé que tú siempre estás... Este es el tema Mix Verano, pero por favor, siempre antes nosotros, Roberto, en las noticias siempre la estamos marcando, y en la semana yo tomo allá, en mi casa, tribuna, con todo lo que está pasando, con todo lo que están diciendo, y que nosotros lo decimos aquí, y después mañana en todos los programas políticos, en la televisión, en la radio, hablan los mismos temas que nosotros hemos hablado. O sea, realmente, y así la gente en la semana, Roberto Ramos, ya, me gusta conversar con él y con todos nuestros auditores e invitados, ya, todos comentan lo que nosotros hablamos en este programa. Humilde, sencillo, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, quedaron preguntas sobre todo de lo que estaba sucediendo con este acuerdo que le llaman 2.0. Esto va a seguir, ¿eh? Esto no para. Así que vamos a tener bastante tema para ello. Gracias, Gerardo Muñoz. Hasta cualquier momento, un abrazo. Gracias a usted, un abrazo para usted, para todos los panelistas, y ojalá por ahí nos podamos encontrar y compartir un cafecito, digamos, navideño. Pero encantado, muchas gracias, siempre bienvenido. Gracias a usted por participar aquí en nuestro programa. Don Alejandro Martínez, vocero de Amarillos por Chile, gracias y hasta cualquier momento, Alejandro. Muchas gracias, Moisés. Un afectuoso saludo a usted y a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias. Don Fabián Poblete, en una línea. ¿Para usted cómo ha sido este año 2022? Bastante provechoso, muy provechoso. Yo creo que muy esperanzador también, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean. Yo creo que las épocas de crisis son unas tremendas oportunidades para enmendar los rumbos. Gracias, Fabián Poblete, ¿eh? Un agrado de tenerlo aquí en los estudios de Radio Mágica y Amiga, pues, ¿eh? Muchas gracias a usted, Moisés, y un saludo para todos los auditores. Don Claudio Montalva, ¿qué espera para el 2023? Espero que en 2023 tengamos un buen año. Ojalá, la verdad que todos esperamos que nos pongamos las pilas, empecemos a gobernar, digamos, pensando en el desarrollo del país. Este 2022, si bien es cierto, no ha sido un mal año para algunas personas, pero sí hay gente que lo ha pasado realmente mal y no ha habido respuesta. Así que yo espero que el 2023 sea mucho mejor, que haya mayor coordinación, que haya mayor conversación también al interior del gobierno para poder, digamos, enfrentar los desafíos que se nos vienen, que son muchos. Tenemos muchas deudas pendientes, hoy día veíamos cómo ha aumentado el tema de las canastas de alimentos, la gente lo sigue pasando mal, se viene ahora la discusión de este retiro, ¿cierto?, de los fondos de pensiones para ver si se puede ayudar de alguna forma, porque el gobierno prometió un paquete de ayudas hace un par de semanas atrás, todavía no conocemos el paquete de ayudas. ¿Seguridad tanto, pública tampoco? El Acuerdo Nacional por Seguridad Pública sigue esperando, tal vez para el próximo año tengamos algún indicio. Se nos viene todo el proceso del armado, ¿cierto?, de este nuevo proceso constitucional que se viene, que si bien es cierto, el acuerdo es claro, va a requerir un programa de unas 5 horas para poder explicar el detalle de cada una de las cosas, pues también estamos esperando que la ministra se exprese, envíe el proyecto de ley al Congreso, porque aquí hay un acuerdo de los partidos políticos y de los congresistas, ¿cierto?, pero falta la carne que hay que colocarle a ese marco. Entonces yo espero que luego se envíe el proyecto, que se discuta, porque de lo contrario ya estamos fuera de plazo, ya no se va a cumplir con los plazos que se establecieron en el mismo acuerdo, sino que ya nos estamos atrasando 15 días. Y si no hay proyecto ingresado en el Congreso pronto, nos vamos a atrasar un mes y medio, 2 meses, vamos a terminar 2024 con elecciones. Entonces hay que ponerle un poco más de fuerza a eso y esperar que los parlamentarios que firmaron el acuerdo, que ya esta semana también vimos como varios están intentando desmarcar de algunos partidos políticos, yo espero que cumplan la palabra, y si tenemos un acuerdo, que avancemos en eso y que tengamos una mejor constitución pronto para este país. Pero, por decirlo livianamente, Claudio Montalva, nada de eso los políticos, ¿eh? ¿Ah? Llegaron con los 12 puntos base, salva íntegro el Parlamento y se mantiene la actual